Yo pretendía ahogar tu voz en mí. Llegué a pensar que podría olvidarte, mas tú gritabas dentro de mí. Y eres como un volcán, difícil de extinguir. Sufro al pensar que todos hablan de mí. Siento que soy motivo para reír. Me has seducido con tu amor y no puedo apagar el eco de tu voz. Tú llamaste, no explicaste. Quise escucharte y seguir tu voz. Yo me he puesto en tus manos. Sí que has vencido, Señor. Tú llamaste, no explicaste. Quise escucharte y seguir tu voz. Yo me he puesto en tus manos. Sí que has vencido, Señor. Yo sé muy bien que tú conmigo estarás. Y en la aflicción mi brazo fuerte será. Yo sé que eres el Salvador y tú puedes aumentar mi entrega y mi valor. Mi ser quedó envuelto en honda inquietud y preferí no haber nacido a la luz. Señor, transforma mi corazón y enciende en todo mi ser el fuego de tu amor. Tú llamaste, no explicaste. Quise escucharte y seguir tu voz. Yo me he puesto en tus manos. Sí que has vencido, Señor. Tú llamaste, no explicaste. Quise escucharte y seguir tu voz. Yo me he puesto en tus manos. Sí que has vencido, Señor. Quise escucharte y seguir tu voz. Yo me he puesto en tus manos. Sí que has vencido, Señor. Tú llamaste, no explicaste. Quise escucharte y